Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todas estas son características, frutos de una vida viviendo en el Espíritu. Y no sé si ustedes han percibido, pero la Biblia dice también que hay frutos falsos o frutos de la carne. En 2 Timoteo 3:5 dice algo peor todavía. Dice que tienen apariencia de piedad, pero no es realmente piadoso. Aquí en mis manos tengo un ramo de uvas. Y ahí está. ¿A cuántos les gusta las uvas? A mí me encanta. Es mi fruta preferida. Y cada vez que hay en algún lugar, encuentro uvas, compro porque es la fruta preferida, excepto la temporada que es cara, ¿no? Pero este ramo de frutas, de uvas, es falso. Ustedes pueden ver, yo aprieto y no sale ni un jugo. No tiene sabor, solo tiene forma, pero no tiene sabor. No tiene ningún contenido, ningún alimento. Así como este ramo de uvas es falso, existen también muchos hombres y muchas mujeres cristianos falsos, porque aparentemente están dando frutos, pero son frutos falsos. Y nosotros vamos a estudiar esta semana dos asuntos. Nos vamos a concentrar dos asuntos. En primer lugar, el secreto de la fructificación. Y en segundo lugar, los frutos del Espíritu. ¿Está bien? Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque la fructificación es el resultado. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder dar frutos? Es la causa, es decir, el secreto para la fructificación. Hay un asunto fundamental. El texto está en Juan capítulo 5, versículo 5, que dice, quien esté en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Estar en él, permanecer en él. Y el mismo Pablo habla de andar en el Espíritu, en Gálatas 5, 16. Anoten ese texto. Todos estos son equivalentes. Andar con Él, estar con Él y también permanecer en Él. Significa que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y terminamos de orar y leer la Biblia, no es que salimos de la presencia de Dios, sino permanecemos en la presencia de Dios. Algunos dicen, bueno, cuando yo estoy en la iglesia, estoy en la presencia de Dios. Salgo de la iglesia, entonces ya no estoy en la presencia de Dios. No. Saben que ustedes, que la mejor oración no es la que se hace rodillas, la que pasamos gran tiempo la madrugada allí con Dios, es la santa conciencia de la presencia permanente de Dios en la vida de todos nosotros. Por eso, permanecer en Él significa un relacionamiento diario y permanente. Permanente viene de permanecer y también tiene que ver con lo que Dios hace en mí y no lo que Dios produce en mí. Los frutos son productos, pero lo que nosotros somos es lo que hacemos al permanecer en el Señor. También nosotros sabemos que hay árboles malos que producen frutos malos y Dios quiere que seamos árboles buenos para producir frutos buenos. El asunto es ser o no ser. El segundo asunto tiene que ver ahora, yo voy a venir a este escenario, aquí se graba el programa Misión 360 grados en la Nuevo Tiempo, estamos aquí en este escenario bonito y es apropiado para decir lo siguiente, los frutos del Espíritu tienen que ver con acciones, ahí está, una parte tiene que ver con la misión. Creo que lo más importante es que la mayor virtud, el mayor fruto de todos los que hemos estudiado esta semana, sin duda, es el amor, porque el amor pega cola a las demás virtudes. El amor, sin amor, nada podemos hacer. Si no tenemos amor, todas las otras virtudes no tienen sentido. Parece que Dios resume la vida en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, por eso es tan importante, pero el amor no es fruto de mi esfuerzo. Por eso la Biblia dice que Dios nos amó primero y entonces nosotros reaccionamos al amor de Dios. A veces no. Eso depende de cada uno de nosotros. Otro asunto importante es que el amor nos da legitimidad a todo lo que hacemos. Piensa bien. Y del amor se desprende entonces la bondad, la amabilidad, la fidelidad, y todo lo demás. Por eso es que creo que en esta semana debíamos encarar firmemente el tema del amor como un asunto fundamental que debiéramos cultivar, Dios cultiva en nosotros. Tal vez nosotros debiéramos orar mucho para pedir más amor para las cosas de Dios, más amor por la Biblia, más amor por Jesús, más amor por la salvación de otras personas, en fin. Un segundo asunto importante en la lección esta semana es la palabra paz. ¿Saben que Dios nos da paz? Paz no es la ausencia de problemas, paz es la presencia de Dios. La paz permanece, a veces la alegría se acaba, pero la paz permanece, porque es la presencia de Dios que cuando permanece, la paz permanece. Puede haber momentos de tristeza, de llanto, la alegría es parcial, pero la paz es permanente. Eso es un asunto muy importante. Ahora, la paciencia se desprende de la paz. Es una característica, según Apocalipsis 14:12, de aquellos que esperan a Jesús, esperar con paciencia. Otros se cansan, se van. Solo que permanece con Dios va a esperar hasta el final. Y también es una acción activa, porque nosotros tenemos que ser pacificadores. No es una cosa parada, es una acción dinámica. Tenemos que ser pacificadores. Si en tu familia tú eres tal vez iracundo, entonces Dios permita que haya algún pacificador, ¿no? Que viene y calma las cosas. Solo Dios es un gran pacificador y Él usa personas pacíficas para hacer este trabajo. Finalmente, yo quería terminar con el dominio propio. Dominio propio es lo que la Biblia puede llamar de también temperancia o tal vez de moderación. Dominio propio es cuando nosotros tenemos, Dios tiene el control de nuestra vida en todos los momentos. Cuando tenemos ganas de comer lo que no debemos, Dios nos da ese control. Cuando tenemos voluntad de ver lo que no debemos ver, Dios nos da ese control. No es que nosotros comencemos a ejercer un control propio. Es Dios, es la diferencia de la autoestima, ¿no? Nosotros podemos tener autoestima, pero en realidad la autoestima más grande, el amor, viene de Dios. Y entonces nosotros podemos amarnos tanto a nosotros que somos incapaces de hacernos daño con lo que vemos, comemos o hacemos. En los hábitos. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces ahora yo quisiera con este fondo de misión 360 grados ir a algunos desafíos, a algunas aplicaciones de la lección de esta semana. Dice que si nosotros tenemos amor, entonces procuraremos la salvación de los demás. Seremos misioneros de forma natural. No necesitamos de un curso de misiones para hacer la obra misionera. Porque si Dios satura tu corazón, entonces nosotros seremos naturalmente apasionados por salvar personas. En segundo lugar, nosotros debemos aprender a reprender con amor y bondad a los demás. No, yo quiero decir la verdad. No, no se trata de eso. Dios modera. Dios nos da autocontrol, nos da bondad para saber qué decir. Si no tengo voluntad de morir por Él, mejor no le digo nada, porque voy a causar más dificultades que bendiciones. Yo quiero terminar con esto de la creatividad, que es el producto final de esta lección. Creo que nadie va a tener y va a producir frutos si no elegimos vivir en el Espíritu. Cada día nosotros tenemos la posibilidad, o vivo en el Espíritu o vivo en los apetitos de la carne. Tú decides. Si quieres vivir en el Espíritu, entonces encuentra con Dios, busca a Dios, ora a Dios. Y entonces tú vas a permanecer en Él. Yo creo que esta es la más grande batalla del ser humano. Permanecer en Él cada mañana. Buscar a Dios cada mañana. Primero Dios, el gran eslogan. Leer la Biblia, la lección. Encontrarte con Dios, entregar tu corazón y permanecer en su presencia todo el día. Dios va a fructificar todo lo que hagas. Voy a hacer una oración por ti. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu que nos da y que nos otorga frutos maravillosos. Bendice a todos nuestros amigos para que puedan ser llenos del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olvide nuestro lema, maná. Cada uno, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.